Bienvenidas a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico indecente para bichis que enseñan las bragas y los dientes. En la edición musical de este mes volvemos a venirnos arriba. El cuarto oscuro desde el que producimos está que arde y a nosotras nos va la gasolina. Esta noche nos hemos quedado encerradas porque preferimos campar libremente a sentirnos como perras con bozal. Nuestra intención era dar putivueltas y perrear, así que lo haremos por aquí, a riesgo de acabar demasiado colocada y enrollándonos entre nosotras. Bien sabido es que Cómeme la Oreja destaca por tontear con los controvertidos límites entre lo político y la mera diversión de provocar y generar reacciones repulsivas al otro lado del aparato emisor. Y como vivimos de la provocación y la fama que nos da ser demonizadas, además de traficar con órganos y chupar genitales, os soltamos la nueva ofensiva mundial para inaugurar esta pinchada musical. El trap is the new punk. Y es que en esta cuarentena las perriproductoras hemos aprendido muchas cosas. Que el odio por la policía es exponencial. Que el Satisfyer da más mono que el caballo. Que las cuarentenas con machos no son buenas por muy anarcos que sean. Que Tinder como recurso sexual funciona de maravilla y que el trap, y esta es la más importante, es musicón y no podemos parar de escucharlo. Así que tenemos preparada una selección musical bien perreable y para terminar, una turbia reflexión sobre por qué el creciente rechazo al trap y al reggaetón tiene enormes similitudes con el desprecio que provocará lo que estamos haciendo aquí y ahora. Uy, qué guarras. Thank you.

busca, dale busca, que esto a ti te gusta. Superstar, la casa, boy. All right. DJ Blas. Superstar. DJ Blasin. Oh, Blasin, Blas. Tomás de Real. DJ Blas. Meo perreo. Perreo. En la casa. Perreo, perreo, perreo, boy. Perreo, perreo, por culo, por culo, perreo. I walk around like that bitch. I walk around like that bitch. I walk around like that bitch. I walk around like that bitch. Familiar shit. Familiar shit. I go shopping till let time pass. You look for the clearance rack. I don't look at price tags. I buy shit with straight cash. Bitch, you broke, you finance. Big top, small legs. Bitch, built like a wine glass. Talking all that shit, but she can't see me with her blind ass. Her boyfriend in my DM saying, ooh, I need your finance. We can take it there, but baby, you gon' have to write back. Heard that they was looking for me. Well, bitch, I'm in my bag. He already convinced, so I don't gotta say too much. Girl, I know your baby daddy wanna fuck. Every Wednesday, I'm that nigga woman crush. Even if I broke my leg and used a crutch, I walk around like that bitch. I'm that bitch. I walk around like that bitch. I walk around like that bitch. I walk around like that bitch. I walk around like that bitch. Cause I am that. This week I done made so much money, it's hard to count that. Money. Got it out the mud, I was the same one that they laughed at. Then I bounced back. My life is a movie, this the soundtrack. I walk around like I'm it. Huh. Not the clown, all these bitches watered down. I'm the queen, I got the crown. He be tryna link up, but I'm always out of town. What? Bitches only talk down when they know I'm not around. All they do is talk shit. Like a toilet with some lips. Bitches hating, cause I'm rich. Ho, you broke, you need a fix. Acting like we got beef, I didn't know that you exist. Getting you? Money is a mess, like no deodorant on your pit. Put a brand new rollie on my wrist, I ain't worried about hoes up and all my shit. I do what I want, I say what I want, don't bite my tongue, don't hold my lip. I know they hate, you would think I was a nigga by the way these hoes be on my dick. Same hoes ain't all they niggas wanna hit. And my pussy bump, tick, tick, tick, yeah. Boom. Bitches be hitting, I'm cool. Eat up the beat, need a spoon. You know I'm flow million, if it's a milli on the floor, I need me a broom. Need the key to the room. I'm about to get married and you already know that Benjamin Franklin the groom. Honey. Yeah, I did this shit and they doubt it. I'm tryna fly on the private. Ooh. She tryna ride on this privacy. You. Baby, we different, you know how I'm living. You know that I'm keeping it silent. Bitch, if we beefing, I'm bad. I walk around like that bitch. My friend, you a pussy hoe. Wanna cut slice, bitch. We ain't got your feelings, hoe. Keep up, I say, under low. With a finger to the hoe. Was it blessing by my own? Look at my head, No hoe, you know my friend. You a pussy hoe. Wanna cut slice, bitch. We ain't got your feelings, hoe. Keep up, I say, under low. With a finger to the hoe. Was it blessing by my own? Look at my head, All my bitches screaming, gang, gang. Si vengo de ya, bajo, vean, plan. If I had this cutter, you would say you can forget this cutter. Si te la cabes, ganame es pa' Balenciaga. Si eres pija, quieres Prada, no es rehaga lo que haga. Es que the USA, can't forget, es que the... Me recuerda a Fashion Killer, Rocky y a Rihanna. Porque tú y yo también nos clavamos así la mirada. Y le

snatch like me. Make my own money and I buy my own weed. Touch my wrist and your hand gon' freeze. Begging for the kitty on his hands and knees. Who you frontin' on? Come on, girl, I know you a rookie. You got some followers, so what? Do you want you a cookie? I got promoters throwing shows so they can say that they book me. When I walk up in the mall, they be turning and looking. No race, I went easy cause the pace I be pushing. In the storm like a chef, they like Rico, what you cooking? Probably one of these bitches' heads, I'm better than all the rest. No, this is not a drill, ho, this shit is not a test. I think you need to roll out cause you acting too hesitant. I bet you can't count all the money that I just spent. Niggas singing to the fans like they Jasmine Sullivan. My racks too big, I just pop my rubber band. Yo te cuido si alguien se rebota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. en la calle, te mandan pa' carajo, te quitan el money. Andan solas hasta tarde, no las da miedo a nadie. Una va moto y otra va Audi. Una te ronea y otra te roba la money. Si quieres te cati la Malfoni. Uy, que la natica, se fue duro del diamante, se fue duro del espietre. Tú ti lo guarda, no manes, uno dice niente. Le llevo una bestia, L a tres o no llene. Andemos la festa, fachamos soli de la nula. Le llevo única, morenita playboy, es bellísima. ¿Qué hacer con tanta hermosura? Baby, este party pura calentura. Somos problemáticas, y buscando el cash. Uy, que la natica y nada más. Mueve esa nalga, beba. Tan madura que el diamante, tan madura que la piedra. Mira, pero nadie la frontea. Es una leona y los demás son llenas. Te recojo y vamos pa' la fiesta. Vamos a hacer billetes de la nada, ya lo verás. Ella es única, más me estoy poniendo a fucking me. Yo lo quiero todo, me he pasado tu huevo. Voy a fuego por el lujo y la vida que quiero. Lo sabe, yo lo hago suave. Busco el money pa' quemar todo el party. Lo sabe, yo lo hago suave. Busco el money pa' quemar. Voy a vivir tranquila. Cuento muy fácil de dónde salí, pero tengo muy claro dónde quiero ir. Nunca tuve money, pero nunca falta feria. Tienes que estar ciego si te crees que eso me afecta. Yeah, yeah, are you blind? I'm stupid. Yeah, yeah, are you blind? I'm stupid. Todo muy raro, estoy llena de fallos. ¿Qué sería de mí si pasase por el aro? Yeah, yeah, are you blind? I'm stupid. Yeah, yeah, are you blind? I'm stupid. Los sugar daddy, el azúcar, yo lo pongo pa' mí. You're a body, baby, shake. You're a body. You're a body, baby, shake. You're a body. You're a body, baby, shake. You're a body. You're a body, baby. Pa' quemar todo el body. Tú lo

calentita cuando cojo a tu novio y le parto la crema. Él me pide más, siempre me grita. Él me dice, mami, tú estás loquita. Cuando suena el bajo, yo me voy hasta abajo. Le pongo ese loquito, yo le doy trabajo. Le subo la nómina, no es un pingajo. Tu racha una lila, le saco los tajos. Tu racha una lila, le robo los tazos. Me la suda lo que diga, ya no te hago caso. Salgo pa' la calle, ya no pienso en ti. Estamos líos porque atrás le di, y ahora no te importa porque tiene otra. Que tiene buen culo y no te hace feliz. Salgo pa' la calle y ya no pienso en ti. Y ahora no te importa porque tiene otra. Que tiene buen culo y no te hace feliz. You think you're talking to, huh? Bitch, you shouldn't fucking rock with these legs. Your mama should have told you, made you know better. Would you better run, this is a code red. Everywhere I go, I see them eyes on me. I don't need too much to make my shit go weak. Go down on your knees, I have no mercy. Digging your own grave, I'm on my queen shit. You heard that? Welcome to the ropes, bitch, you gon' need that bitch when I'm knocking on your fucking door. Couple weeks ago, I felt that I lost all control. But today, I realize maybe tomorrow will be worse, huh? This is what it sounds like when doves cry. Bitch, you better move, cause I won't say it twice. Put your hands together, baby, start to pray. I don't want your money, bitch, I want your head. Go to sleep. Y'all already know what I'm talking about, bitch. I hope you're having, hope you're having nice dreams, hey. Y'all already know what I'm talking about, bitch. I hope you're having, hope you're having nice dreams. Keep on talking bullshit, but I'm getting bigger. Making brains on box when I hang with my clicker. Wanna see my booty sitting on a bench. Burning up my wallet, I can see the end. Oh lord, I'm just saying. This mama, I made it. God damn it, this legend. Look at the piece I created. Move, get out of my zone. That fucking money's a bone. Bro, call your mom on the phone. Take your shit and go home. Bang, bang, bang, apágame la luz. I can bring tequila, you can bring the juice. Boy, I've been all this gold, this I can run the juice. There is only one of me, bitch, how many of you are? Feel it in the air, they call me Phil Collins. I'm the one who's keeping all these bitches rolling. Mama, don't you worry, everything is fine. Stepping on the area and making this shit mine, Y'all already know what I'm talking about, bitch. I hope you're having nice dreams, baby. Y'all already know what I'm talking about. I hope you're having nice dreams. Y'all already know what I'm talking, what I'm talking. Hope you're having nice dreams. Y'all already know what I'm talking, what I'm. Hope you're having nice dreams. Y'all already know what I'm talking, what I'm. Hope you're having nice dreams. Y'all already know what I'm talking, what I'm. ¿Por qué decimos que el trap es el nuevo punk? porque nacen de la misma manera. Música simple, hecha desde abajo, que da voz y posibilidad de ser escuchada desde abajo. Y es que estamos convencidísimas de que no hay un género musical más machista que otro, sino alguno más legitimado culturalmente que otro. Que no nos engañen. Lo que esconde considerar que el trap o el reggaetón son más machistas es moral blanco burguesa, despreciando desde su superioridad estos géneros por ordinarios y barrio bajeros. Su clara intención es obviar el clasismo cultural, la fuerza de estos ritmos y mensajes. Desde esta mirada, son censurables por su grosería, vulgaridad y letras machistas fáciles de identificar al ser directas y sin pretensiones de elevación cultural. ¿Pero no tufa eso a clasismo, racismo y pánico al sexo? ¿Acaso no nos hemos socializado con una infinidad de letras que nos relegaban a simple objeto, aun sin mostrarse explícitamente evidente? El trap y el reggaetón escandalizan al feminismo punitivista, a los intelectuales de la música y generalmente a toda la gente que no goza bailándolos. Ponen el ojo acusador en el autotune, en sus letras y bailes obscenos y en su alto contenido sexual y explícito. Es exactamente lo mismo que nos ha pasado a nosotras por mostrar nuestra sexualidad desenfrenada y sin cortapisa. Inconscientemente se lee a las mujeres y minorías disidentes que aparecen tuerqueando y tomando la voz de estos ritmos como indecentes, sin apenas agencia y relegadas a la cosificación sexual. El mensaje implícito no tiene nada de novedoso. Esconde tu culo y aléjalo de esos duros contoneos, porque no son dignos de las mujeres respetables ni de esperar de quienes tienen conciencia feminista. Por eso en Cómeme la Oreja queremos desviarnos de este mensaje y mostrar a todas estas chavalas que han aparecido en medio del debate repartiendo actitud y poderío. Voces incómodas que reivindican su disfrute desde una resignificada feminidad barribajera, de leopardo, colores fosforitos, malos modales y aros hasta los hombros. Cuerpos sin decoro ni pudor, de hembras en celo que no cruzan las piernas, sino que las abren de par en par sin preocuparse de que se les vean las bragas, sin miedo a perder la compostura y ocupando toda la pista. Sueltas, como gavete, y que no necesitan a cis hombres que las saquen a bailar. Y ahora os dejamos con Glory, que nos hablará del perreo combativo desde una perspectiva situada. Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. ¿Qué es perrear? Una vez leí que el perreo es un tipo de baile agresivo. Ante la sociedad elitista, el perreo es considerado un baile vulgar y de mal gusto. Se basa en el frotar de cuerpos según el ritmo del reggaetón. Tenemos que sudar, que bailemos al ritmo del demo central. Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. La mayor parte de la sociedad denuncia el reggaetón como música cafre, machista, mal habla, que no es representante de la cultura puertorriqueña. A pesar de que en la salsa, la bomba y la plena también se cuelan argumentos de la misma índole, pero son más considerados bailes y música aceptable y reconocida. Perrear es un acto entonces de revolución, desafiando el que dirán y retomando el poder y propiedad de nuestros cuerpos. Es cuerizar la visión machista, heterosexual y agresiva. El perreo combativo es nuestra forma de denunciar públicamente nuestra intolerancia hacia las injusticias que se cometen a diario en nuestra isla.